un pequeño corte y cuando volvemos vamos a hablar con el doctor Lisandro Cingolani, administrador, él, abogado y licenciado en economía, que seguramente nos va a mostrar su punto de vista de lo que está pasando con los administradores en la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, querido, estamos, queridos oyentes, estamos acá nuevamente sin expensas en esta nueva hora que hemos incorporado. Le recordamos a la gente que ahora estamos de 4 a 6 de la tarde durante diciembre y enero y seguramente vamos a seguir después el resto del año con estas dos horas con nuestra querida radio AM 1010 Onda Latina. Hoy tenemos de invitado al doctor Lisandro Cingolani. Lisandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias, Jorge, por invitarme. Al contrario, bueno, contale a la gente qué sos, quién sos, qué haces. Soy administrador de consorcios desde el año 94. Correcto. Cuando estaba en la facultad arranqué con un edificio donde vivía, como es la historia de muchos administradores. Que así arrancamos muchos, ¿es verdad? Otros arrancaron trabajando con colegas, algunos administrando su casa. Uh-huh. A partir de ahí me profesionalicé. Terminé mi carrera de economía que estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Al año siguiente terminé abogacía. Uh-huh. Y si bien saqué matrícula e hice algunas cosas en ambas carreras, mi profesión terminó siendo la de administrador de consorcio porque me entusiasmé mucho con el trabajo, con la dinámica de la relación con las personas, las puertas que me abría el conocimiento de naturaleza de la gente, de personas en particular, algunos otras oportunidades que estaban relacionadas. En fin, me fui enganchando y como todo termina siendo... ¿Cuánto hace que empezaste a administrar, Lisandro? Y del año 94 ya 94, son 17, 2011, años. 17 años. Mucho tiempo. Bien, también tenés un cierto derrotero que has hecho dentro de comisiones directivas y me parece que en ese sentido, al igual que yo en su momento dentro de UAD y demás, creo que te da cierta experiencia, ciertos conocimientos como para hablar un poco desde adentro qué es lo que pasa con las instituciones. ¿Cuál fue tu experiencia, digamos, en rasgos generales? Después si querés entramos un poquitito en particular, pero ¿cuál fue tu experiencia dentro de tu participación en CAPAI? Soy socio de CAPAI desde el año 96. Uh-huh. Y a partir del año 2004, 2005, uh-huh, cuando el trabajo empezó a estabilizarse y pude empezar a elegir los clientes, en fin, cuando empecé a controlar mejor la profesión, empecé a dedicar un poquito de tiempo a la cámara, que creo que es una obligación que todos tenemos, dedicar un poco de tiempo a lo institucional, a los colegas, en fin, a la sociedad. A partir de ahí empecé a colaborar a través del envío de notas de opinión, tanto a la revista de la cámara como sugerencias al consejo directivo. Estuve durante la gestión de Bieli en la CAMA, en la CAPAI, colaborando con algunos temas afuera de la comisión del Consejo Directivo. Después ingresé como miembro suplente en el Consejo Directivo y durante 2 años aproximadamente, parte de la gestión de Bieli y parte de la gestión de Tocco, integrando del actual presidente Daniel Tocco, integrando un par de comisiones y presenciando las reuniones de Consejo Directivo y observando el funcionamiento interno. Tuve experiencias de todo tipo, buenas y malas. Sí, me gustaría puntualizar que lejos la gente que me conoce de hace años y sospecho por lo que vos acabás de relatar recién, Lisandro, somos defensores de lo institucional. Es decir, a mí no me interesa venir al micrófono a denostar las instituciones. Yo lo que planteo muchas veces es que lo que uno cuestiona es la actitud de los miembros de la comisión directiva, no la institución en sí. La institución, por supuesto, que siempre tiene que estar a salvo de, digamos, de este tipo de cosas. Con lo cual me parece que es importante dejar claro que, por lo menos desde mi punto de vista, soy un gran defensor de lo institucional, no así de aquellas cosas que uno puede puntualizar que están bien. Con lo cual, digamos, sin acotar lo que vos podés decir, con lo cual tenés absoluta libertad, por supuesto, para poder hacerlo, me gustaría apuntar a lo plenamente institucional, es decir, cómo te sentiste vos en lo institucional, si tuviste participación, si te dieron participación, si se actúa, si se defiende al consorcista. Un poco la idea era esta, pero me parecía importante puntualizar esto en defensa de lo institucional. Lisandro. Las instituciones son dos cosas, un uh-huh. conjunto de personas uh-huh. y un conjunto de normas que las relacionan. Uh-huh. La CAPAI es muy respetable, yo la respeto mucho por su trayectoria, uh-huh. su sólida estructura reglamentaria, estatutaria interna, y la gran cantidad de socios que de prestigio. Uh-huh. Es decir, que la CAPAI es más que el Consejo Directivo. Las personas que lo integran, bueno, van cambiando y tienen uh-huh. sus grises. Sí, su impronta, ¿no? Sus características. Claro. Uh-huh. Hay un gran problema que no es solo de la CAPAI, sino en general de las instituciones, incluso de las instituciones públicas, que es la confusión permanente que ocurre entre la institución y la persona. Uh-huh. De hecho, el presidente que actúa con abusando o estirando o excediéndose en sus funciones pasa a confundirse con la institución misma. ¿Por qué? Porque le está forzando un funcionamiento diferente de lo planeado. Uh-huh. Eso pasa uh-huh. pasa con el Consejo Directivo actual de la CAPAI, pasa con algunos administradores en algunos consorcios, esos famosos administradores que hacen lo que les parece y piensan y como capataces de estancia, ¿no? Piensan como uh-huh. si fueran los propietarios, ¿no? Uh-huh. Los dueños de las decisiones uh-huh. que acarrea perjuicio a los demás porque desprestigian. Y también ocurre con esa confusión permanente entre personas e instituciones, ocurre lamentablemente con funcionarios que hoy están confundiendo al administrador persona con el consorcio institución. Es sí. una cosa. Pero me gustaría apuntar, es decir, desde tu óptica de integrante de la comisión directiva en CAPAI, ¿vos te sentiste escuchado? ¿Sentiste que podías participar? ¿Sentís que libremente podías, digamos, hablar de tu no coincidencia con determinadas temáticas? ¿Cómo fue tu vivienda? Durante la gestión de Bieli tuve uh-huh. la participación uh-huh. Plural, democrática, y donde las opiniones mías eran escuchadas, como yo escuchaba las opiniones de los demás, y eran consideradas, y donde no se hacía cuestión sobre el puesto en particular que tenía cada integrante del Consejo Directivo dentro de la estructura jerárquica, sobre si era presidente o integrante de la mesa chica, se escuchaba de la misma forma. En los meses que estuve en la gestión de Toco, viví una experiencia totalmente opuesta, bajo un mandato vertical y bajo un sistema totalitario de toma de decisiones. Las decisiones se tomaban en la CAPAI durante la gestión de Toco, por lo menos lo que yo presencié, en una mesa chica integrada básicamente por Toco y por Pérez, vicepresidente. Uh-huh. Víctor Pérez. Sí, que cocinaban las decisiones y las llevaban al Consejo Directivo. Pero no solamente que tomaban las decisiones y después las volcaban de acuerdo a los procedimientos formales. No, uh-huh. forzaban las decisiones, faltando a la reunión del Consejo Directivo que no les convenía ir porque los integrantes presentes iban a votar en contra, llevando, firmando cosas, excediéndose lo que era previsible, lo que tradicionalmente firma el presidente, que fue lo último que pasó del uh-huh. el último convenio que disparó la renuncia de varios integrantes, que hemos hablado de eso en otras ocasiones, fue porque el convenio del año 2010 lo firmaron Toco y Pérez, ocultándoselo a una reunión de todos los socios de la institución. Había 200 socios, se había firmado ese mismo día, y ese mismo día se negó ante el público, que no se negó, se cambió de tema cuando se preguntó si se iba a firmar. Ya estaba firmado, pero también estaba firmado a espaldas de los demás integrantes del Consejo Directivo. O sea, el resto del Consejo Directivo no había dado su opinión. No había dado su opinión opuesta, pero en fin. Uh-huh. De hecho, en alguna reunión, según las mayorías que estaban presentes, porque es difícil reunir a todos en un uh-huh. cuerpo de 22 personas, uh-huh. según la cantidad de integrantes, el tema se llevaba, no se llevaba, se cambiaba. Sí, es una realidad que se vive, y que quien se tome el trabajo de mirar las actas y preguntarle a los integrantes o leer la razón por la que los renunciantes renunciaron, se va a dar cuenta. O sea que la experiencia es dual. Lo que no ¿Vos crees que esto era contigo exclusivamente o era con el resto de la comisión directiva? Esta actitud, digamos, de ocultamiento de información, de firma de convenios a espaldas de lo que habían dicho los asociados. Cuando un dirigente quiere que la institución vaya en la dirección que él decide, uh-huh. obviando los procedimientos de consulta y de votación, según el caso, si es un tema que va a tener aprobación unánime porque es un tema políticamente consensuado, ese tema se trata con todos los rigores democráticos. Cuando el tema se quiere forzar en contra de una opinión mayoritaria, se utilizan recursos, digamos, que son cuasi institucionales, es decir, que están en la línea gris sobre lo que se puede y lo que no se puede, si la mesa chica está habilitada o no está habilitada, y que era la letra del estatuto, pero en definitiva, muchas veces hay muchos socios que, por un tema de mínima lealtad, refrendan a posteriori, porque dicen, bueno, está bien, tenemos que respaldar a nuestro presidente, porque el presidente explica, no, por el apuro, no teníamos una fecha límite, cada uno tiene sus explicaciones. Y sus excusas, claro. Otros dicen, no, yo creo que vos te estás saltando y lo estás haciendo con una intencionalidad manifiesta, así, así, bueno, se producen discusiones, y en algunos momentos llega al límite, y que es lo que pasó el año 2010, donde un grupo de socios no queríamos quedar como refrendando un convenio que nos parecía que no había que firmar. ¿Qué pasó a partir de ahí? Es decir, a partir de esta salida de estos distintos integrantes de la comisión directiva, es decir, ¿esto siguió funcionando igual? ¿A ustedes los reemplazó otro grupo de gente? ¿Cómo siguió? Bueno, se están el año que viene, recién en 2012, vamos a tener elecciones con reemplazo de integrantes del consejo directivo. Durante, digamos, el periodo que transcurrió hasta ahora, lo que se vio es que se han seguido tomando actitudes que siguen la misma línea de Pérez y Toco en cuanto al manejo fundamentalmente de la cuestión del SUTER. El seclito y la manera en que se está utilizando el seclito es una evidencia de un acuerdo que va más allá a lo que realmente es esperable en la relación entre patronal y empleados o grupo trabajador. Hubo una reunión que tomó cierta trascendencia donde Adrián Ilarza había explicitado alguna digamos voz disonante respecto de lo que decía la asociación, y tengo entendido que fue reprimido, por si vale el término, en el sentido de que cuestionaron de que opinar diferente implicaba, digamos, estar en contra de la Cámara. ¿Esto es parte del comportamiento de la Cámara? Es parte del comportamiento del Consejo Directivo, de la Mesa Chica del Consejo Directivo. Pérez y Toco no están solos, o sea, no son los únicos que piensan en una cierta línea. En este caso fue Arturo Molina. En este caso fue Molina. Molina hace el papel del matón de Pérez y Toco. Es el papel, es decir, cuando Pérez y Toco expresan una idea y alguna persona manifiesta una oposición y esa idea tiene que ser defendida con firmeza, el que sale a agraviar a la persona que opina distinto es Molina. Es decir, hace un papel funcional a esa estrategia de tratar de lograr los objetivos, cual sea fuera el método. En esa reunión, que no estuve presente, pero tuve varios comentarios, varias referencias directas, Molina reprendió a Ilarza. Ilarza es una persona respetadísima en el ambiente de la propiedad horizontal, reflexiva, educada, es un hombre con el que se puede hablar, disentir, tener puntos de vista totalmente opuestos, pero jamás vas a tener una falta de respeto. Bueno, da una opinión en contra, no sé, de la aprobación de un aumento adicional a los encargados. Y Lars opina, como yo diría, el 90% de la gente que vive en edificios, que con un aumento del 36% en el año 2011 alcanza. Ahí se planteó una reunión para legitimar una decisión ya tomada de aumentar un 5% adicional. ¿Cómo legitiman la decisión? Y bueno, el método clásico de la negociación sindical patronal, hago que pido 10 cuando quiero pedir 5 y después digo, no, solamente le damos 5, entonces la conclusión es que los sueldos en el año aumentan en 42. Mientras vos estás relatando esto, Lisandro, yo me pongo en el lugar del consorcista, que presupone que las asociaciones de consorcistas, de administradores, en este caso de CAPAI, se supone que discuten fervientemente a favor de los intereses del consorcio. Esto que vos, este mapa que vos estás trazando de autoritarismo, de discreción, de ocultamiento a sus propios socios, realmente va a alarmar a aquellos consorcistas que creen, digamos, que sus intereses van a ser defendidos de otra manera, ¿no? Bueno, hay una realidad. ¿Por qué sale la ley 3254? Porque existe una gran presión social, habría que ver cómo la midieron, pero una gran presión de instituciones, de propietarios, quejándose de los manejos entre los administradores y el sindicato para aumentar los sueldos. Sale la ley 3254, donde el único artículo importante que se saca es el artículo donde se vedaba a los administradores seguir esa negociación. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente la negociación de la legislatura hubo algún tipo de acuerdo para que la ley saliera igual. Evidentemente la influencia del sindicato en la legislatura es importante, porque hay legisladores del Frente para la Victoria que están en una relación, digamos, de defensa de la línea del trabajador en este, en uh-huh, este caso. Entonces, el resultado de la ley 3254 es la respuesta a este comportamiento de, tradicionalmente, dos cámaras. Uh-huh. Ayer y UADI siempre fueron la escribanía del sindicato en los aumentos. Uh-huh. La CAPAI, en disonancia, bueno, la disonancia de los años de Bieli, porque en la época de anterior, como se llamaba, de Piro Santo, funcionaba de la misma manera, venían los tres y firmaban. Había negociación, seguramente había negociación, pero la negociación era sumamente discutida. Uh-huh. En la época de Bieli había una de las tres que firmaba, que no firmaba o firmaba en contra, y las otras dos formaban mayoría, salían los convenios. Bueno, se volvió a tener unificación. Por supuesto que esto no se dice abiertamente, porque se hace como que se negocie, seguramente algo se negocia. Si tomamos los últimos tres años, con aumento del 30 y pico%, con una inflación del Poder Ejecutivo del 8% o 9, y vemos que el Poder Ejecutivo después homologa convenio con el 30 y pico, algo está pasando. No creamos la inflación del 8, la del 20, la del 22, bueno, un aumento del 42 en un año llama la atención. Sí, llama la atención. Entonces, perdón, lo que digo es, no es que la gente se va a alarmar ahora, la gente está alarmada, y el resultado de esa reacción de la gente ha sido un grupo de leyes y decretos y disposiciones que empeoraron mucho la cosa. Es decir, se aprovecha la reacción a una realidad que es el mal manejo de la cuestión paritaria para agregar un montón de cosas que han complicado el panorama. Sí, me quedo pensando dentro de los funcionamientos de las cámaras tan importante, Lisandro, en defensa de los propios derechos de los administradores y de los propios derechos de aquellos que por lo menos están representados en paritarias mientras esto siga funcionando así. ¿Cómo se cambia esto? Quiero decir, lo ideal es que se renueve la gente que digamos que tiene estos comportamientos, que ingrese gente nueva, más profesional, más abierta al diálogo, más democrática. ¿Cómo lo ves vos? Es decir, ¿eso está pasando? Porque si siguen pasando las cosas que siguen pasando, vos recién lo nombrabas a Bieli, que seguramente cada uno pone su impronta, pero convengamos que también es cierto que Bieli también en su momento fue cuestionado a que era una persona que tenía como las puertas cerradas en la cámara, ¿no? A los asociados. Entonces, y no nos olvidemos que Bieli también venía de la gestión de Piro Santo, con lo cual, digamos, es como una sucesión de gente que está dando vuelta hace años en el tema. El tema es cómo romper ese círculo vicioso para que pueda soplar otro aire fresco de cambio que piense en los administradores, que piense en los consorcistas. ¿Cómo pasar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, ahí dos vías, de arriba y de abajo. Esto no pasa por casualidad. Hay una cuestión interna de la Cámara, cómo se va formando el poder, y hay una cuestión externa, que es la línea del Poder Ejecutivo Nacional que se está estableciendo en esto, como en muchas áreas de las instituciones argentinas. El Poder Ejecutivo Nacional le da representación paritaria a cámaras de empleadores. Hay distintas cámaras que piden representación paritaria y se la sacan. Correcto. Y hay otras que se la dan. Uh-huh. ¿Por qué le dieron en su momento a AIER una representación paritaria? ¿Por qué se la dieron a UADI? ¿Por qué se la dieron a AIER? Porque por la influencia de AIER y del grupo compuesto que componía AIER en el Poder Ejecutivo. Es decir, uh-huh, depende el poder, el peso político. Pero naturalmente, uh-huh, vos tendrías que tener una representación paritaria en función de las personas que te están respaldando atrás. Si vos tenés un UADI que tiene cuatro socios que van a las asambleas y decide sobre lo que pagan despensas 10 millones de personas, hay algo mal en la representación paritaria. Si sumás los de AIER, los de UADI, tenés, no sé, 100 administradores que representan 1000 edificios sobre un universo de 100.000 en capital, en un pedacito de capital federal. Sí, sí, claro. En toda la Argentina son 400.000. Entonces, eso muestra que hay un problema. El Poder Ejecutivo entonces le da representación paritaria a quien le parece que va a seguir una línea, o por contactos, o por cualquier cuestión que está alejada de los objetivos de la ley de asociaciones sindicales y patronales, que tiene que ver con la democratización de los procesos. La idea es que la negociación paritaria sea una negociación democrática y justa en el balance de poder, y el Poder Ejecutivo tiene que homologar. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene una influencia muy grande en esto, que es dando o quitando personería perfectamente frente a las denuncias de todas las asociaciones de propietarios, porque las cámaras no se han denunciado entre sí en cuanto a la falta de legitimidad. Perfectamente podría poner el ojo sobre determinada paritaria diciendo, momento, acá 100 personas están diciendo aumentar 42% con la inflación que yo digo es del 8%. ¿Sí? Hay algo que el Poder Ejecutivo podría poner el pie y no lo pone, ¿sí? Tanto en la representación sindical, en los convenios homologados. La Inspección General de Justicia tiró abajo la gestión de Bieli porque ordenó celebrar elecciones cuando los elementos que planteaba una lista opositora eran de dudosa prueba. Sin embargo, llamaron a elecciones y los fundamentos eran dudosos. Cuando la conducción de Tocco rechazó la presentación de una lista opositora con argumentos realmente endebles, porque era una pasada de fecha, que en una institución democrática lo que hace es en todo caso poner un cuarto intermedio, hacer una nueva fecha, porque lo que se desea es que haya más participación, la Inspección General de Justicia no se expidió. No es que rechazó, no, se expidió en un año y medio. Con lo cual, no es solo una cuestión de los integrantes, sino hay una línea de arriba y también hay una cuestión de abajo. Lo de abajo es, ¿cómo se cambia esto? Bueno, con mucha presión de los socios. Pero llega un punto en que si el interés de los dirigentes va más allá de la conservación de la institución y la preservación del número de socios, lo que se va logrando es que se vayan muchos socios afuera, que se achique la base de trabajo, que es lo que pasó en Wadi. Sí, cada vez hay menos, entonces los de afuera tienen menos chances. Tener que pagar una cuota y tener que estar participando en determinados procesos no es fácil para cualquiera. Y bueno, efectivamente se puede cambiar, obviamente, si los 500 socios de la CAPAI toman conciencia y fomentan una lista opositora con principios distintos, esto cambia. Sí, lo que llama la atención es cuál es, primero, cuál es el interés, porque convengamos de que el hecho de que las asociaciones de administradores participen en paritarias, quieras o no, conlleva un desprestigio y un poco rédito político, si vale el término, porque uno escucha las voces de los consorcistas y lo primero que dicen es, bueno, estos son los incrementos que firman ustedes o las cámaras de ustedes. Claro. Lo que me pregunto es, ¿qué conlleva a que las tres asociaciones de administradores, de alguna manera, cuando se sientan a negociar, tienen como una posición tan débil frente al sindicato? La sensación que todos los que estamos en Prepel Central sentimos es que el sindicato no negocia, el sindicato impone cuáles son sus deseos. Lo del ciclito es una prueba evidente, lo del fondo para la maternidad, etcétera, etcétera, que vos me decís, bueno, pero es un 0,5%, ¿sí? Un 0,5% multiplicarlo por 100.000 edificios. Entonces, digo, ¿qué es lo que, digamos, que hace que sea una posición tan débil, o cuál es el interés que tienen las asociaciones de administradores frente a la mesa de negociación con el sindicato? Bueno, es muy sencillo. Las organizaciones de administradores que tienen representación paritaria, que no son todas las organizaciones de administradores. No, CAPAI, AIER y WADI. Bueno, está AIPH, que no tiene representación paritaria, está la Fundación Reunión de Administradores, que no tiene representación paritaria, y hay organizaciones que no son de administradores, pero podrían tener alguna participación en propiedad horizontal y no tienen representación paritaria. Es muy simple. Las organizaciones de administradores no representan a los administradores en forma fiel, y menos aún a los consorcistas. Están copadas por el sindicato. Es una cosa que cae de maduro. ¿Por qué? Porque no es una posición débil. No es que te hacen huelga los porteros y se viene abajo la ciudad, como pasa con los recolectores. No. Tener fuerza en una negociación sindical es cuando la organización de trabajadores puede generar un perjuicio económico muy grande a la otra parte. Acá no hay una situación de debilidad teórica. Hay una situación de debilidad práctica. ¿Sí? El sindicato logra que el representante patronal sea del sindicato, no es una cuestión de debilidad del método, es una cuestión de debilidad en institución. Está bien, pero... ¿Cómo se llega a eso? Pero el hilo conductor, ¿cuál es? Digo, si frente a la negociación hay una posición que es más débil de la otra, ¿qué hace que los administradores que representan a 2,5 millones de consorcistas en Capital Federal tengan una posición más débil que aquel que tiene 80,000 afiliados? ¿Me explico? Sí, sí. Es que la posición no es... Digamos, la posición no es débil de las cámaras. Las cámaras podrían no firmar nada de esto. Firman a pesar de tener una posición igualitaria con el sindicato. Bueno, entonces, el problema no es la posición que tiene la Cámara. La Cámara no firma, UADI no firma, IER no firma y el aumento no sale. Y pueden no firmar. ¿Y pueden por qué no firman? Porque el sindicato tiene una influencia mayor en las cámaras de la que tienen los afiliados. Esa es una razón que cae maduro. Ahora, ¿por qué es así? Si es porque... tienen simpatía a los dirigentes. Claro, a los consorcistas no les queda claro cómo es esto. Convengamos que hay cosas que no se pueden decir públicamente, por supuesto, porque uno no tiene pruebas de esto, pero lo que sí es cierto que es evidente que hay alguna otra situación, Lisandro, que conlleva a que se firmen las cosas que se firmen en propio perjuicio para los propios afiliados de la Cámara. Entonces esto medio como que no cierra. Bueno, ¿entendés? Tal vez un día alguien lo investigue. La realidad es que, pero es importante destacar que la lo del poder no queda duda, es decir, de que el sindicato tiene enorme poder, no queda absolutamente ninguna duda. Lo que pasa es que no es un poder, es muy importante destacar que no es un poder convencional por la posición de fuerza natural como puede tener la UOM o los camioneros que te paran porque el camionero no trabaja. No, es un poder diferente, es un poder que trasunta el sindicato y va al propio seno de la otra institución que está enfrente. Es un poder que se maneja en forma diferente. ¿Por qué? ¿Por qué logra el sindicato convencer tan fácilmente a Toco y a Pérez que el 42% es justo? ¿Cómo lo logran convencer? ¿Por qué lo logran convencer? Porque evidentemente Toco y Pérez tienen una ideología proclive a considerar que eso es justo. Entonces, ¿y por qué es eso? Bueno, porque el proceso de decisión empujado por la Inspección General de Justicia, empujado por el Poder Ejecutivo que homologa todo lo que llega, lo favorece. Ahora, ¿esto se puede cambiar? Y sí, se puede cambiar. Pero tienen que cambiar muchas personas al mismo tiempo. Tienen que cambiar y tienen que participar mucho el resto de los administradores. Mira, Lisandro, te invito a que hagamos un pequeñísimo corte y cuando volvamos me gustaría que me cuentes un poco tu acercamiento a YPH y qué es lo que están haciendo dentro de YPH. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, aquí estamos en la segunda hora de Sin Expensas con nuestro invitado, el doctor Lisandro Cingolani. Lisandro, decía recién al cierre del bloque anterior, hablaste sobre tu experiencia dentro de CAPAI. ¿Qué te acercó a YPH? En julio de 2010, uh-huh, un grupo de 6 o 7, como te contaba hace un rato, uh-huh, nos fuimos de CAPAI por el convenio, por la firma del convenio. Pues uh-huh, se firmó un convenio con el que no estamos de acuerdo y al que no queríamos aparecer pegados. Uh-huh. De a poco fui acercándome a YPH porque su presidente, Adrián Ilarza, uh-huh, siempre me ha parecido una persona consecuente. Consecuente, quiero decir, siempre ha actuado en base a sus principios. Él siempre tuvo 3 o 4 principios que los difundía, uh-huh, tratar de jerarquizar la profesión, y no jerarquizar la profesión a través de conseguir normas especiales que defiendan a los administradores, sino a través de la excelencia, de promover la capacitación. Claro. Es una persona que ha tenido oportunidad de integrar instituciones públicas relacionadas con la propiedad horizontal y lo rechazó. Ha tenido oportunidad de tener cargos electivos importantes en la CAPAI siendo socio y lo rechazó. Y lo ha rechazado por convicción ideológica. Y aunque parezca mentira, hay muchas personas que todavía actuamos por motivos ideológicos y por convicciones espirituales. Uh-huh. Y Larsa tiene dos o tres características que valoro muchísimo. Es abierto a las nuevas ideas. Es democrático y no tiene afán de protagonismo ni de robar el espacio. Y a pesar de eso, hace cuando los demás dejan de hacer, él sigue haciendo. IPH pasó por momentos difíciles de muy pocos asociados y él siempre siguió. Y son cosas que se ven. Y lo sigue haciendo a cambio de nada. Y cuando uno ve que hay alguien que hace algo a cambio de nada, por lo menos a mí me genera un atractivo. Me genera el atractivo de ir a ayudarlo a hacer algo a cambio de nada. ¿Y esto que le cuestiona en algún punto, Adrián, de que ¿por qué es socio de CAPAI teniendo su propia asociación? Esto que creo que Molina le había cuestionado, ¿por qué viene a cuestionar en CAPAI teniendo su propia asociación? ¿Por qué no se desafilia y se queda? ¿Qué decir respecto a eso? Molina tiene la lógica del almacenero que se pone celoso del cliente que a veces va al supermercado. La libertad. ¿El que cuestiona lo ético, digamos, que por qué no participa en una asociación teniendo su propia asociación? Molina no puede cuestionar ninguna cuestión ética. Lo que hace Molina es tiene una especie de diarrea argumental cuando algo no le gusta. Uh-huh. Y con su estilo primitivo dice lo que le parece. Entonces, primero dice que Adrián tiene su propia institución. Adrián no tiene su propia institución. Adrián es socio de IPH, lo han honrado con la presidencia y lo mantiene la presidenta. Y es socio de CAPAI y no hay ningún impedimento a ser socio de CAPAI y ser socio de IPH, como soy yo, como es Adrián, como es Ruiz. Creo que Ruiz dejó de ser socio. Marcelo. Uh-huh. Marcelo Ruiz dejó de ser socio de CAPAI. Entonces, la argumentación de Molina es, yo diría, irrelevante, es ofensiva y es ignorante. Bien, me hablabas de lo que te había acercado a IPH. ¿Qué están haciendo? Vamos a hablar un poquitito ahora. Mirá, se nos ha pasado el tiempo. Respecto de IPH y su presidente, Adrián Ilarza, hizo algunas presentaciones. ¿Querés comentarme algo más respecto a lo que me estabas diciendo del seno de IPH? ¿Querés comentarme algo en particular? No, hay tanto para hablar, pero no. Tenemos 15 minutos, tranquilo. Después vamos a analizar un poquitito esta presentación de la ofensiva judicial, como llamó Claudio García. Sí, ¿qué me decías? Bien. Acá estamos en un contexto donde, a raíz de la ley 3254, uh-huh, se le dio cierto poder a Defensa del Consumidor para regular un poco la actividad. ¿Qué quiere decir cierto poder? Bueno, la ley 3254 dice que Defensa del Consumidor será el ente responsable de establecer la normativa instrumental e interpretativa de la ley. Instrumental e interpretativa. Cuando se hace una ley, hay algunos términos y algunas oraciones que no quedan acabadamente claras, y a su vez hay que establecer mecanismos, cronogramas, formularios, eso es instrumental. Estás hablando de la reglamentación. La reglamentación, y no me refiero al decreto, sino me refiero a las disposiciones de Defensa del Consumidor. Este es el contexto en el que se inserta esta cuestión de la ofensiva judicial, o como la llamemos. Antes de empezar con esto, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con la 3254? Desacuerdo. Desacuerdo, bien, dale, continúa. Bien. La ley 3254 fue una simbólica apertura de una especie de caja gigante donde empezaron a aparecer cosas. Hay veces que las leyes generan iniciativas. Cuando no está la ley, la gente está ocupada con otra problemática. Aparece una ley, surgen personajes que empiezan a buscar qué hacer en relación a esa ley, qué se puede hacer ahora que apareció la ley. Es decir, si mañana ¿Qué negocio hacer estás diciendo? No, qué negocio, qué iniciativa. El político va a ver qué iniciativa puede tener para lucirse. Uh-huh. El que hace, que tiene una empresa, va a ver qué puede vender. Es algo que suele. No está mal. No es una consecuencia natural. El tema es que, a raíz de la 3254, Defensa del Consumidor generó un paquete de disposiciones que exceden lo que la ley 3254 habilitaba. Es decir, la ley 3254 es un espanto de donde se la mire. Hemos escrito un montón de artículos, en toda oposición, por todo lado, presentamos acciones judiciales, presentamos, en ese caso, a través de la CAPAI, a través de alguna otra institución también lo hizo. A nivel personal presenté un recurso en el Tribunal Supremo. El doctor Irigoyen atrás de Capay también. El doctor Irigoyen hizo alguna cosa. Eso con la ley 3154. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es lo que vino después. Si tomamos en cuenta las disposiciones del señor Gallo de los últimos dos años, es decir, vamos a ver las principales. El tema del edificio seguro, que salió el año pasado. La disposición de instalaciones fijas contra incendio, que obliga a pagar un abono, porque no lo dice la disposición, pero todo lleva a tener que pagar un abono fijo. Lo del edificio seguro, que decía primero, lleva un abono para pagarle al ingeniero, controla al ingeniero que controla al tipo que cambia. El libro de agua potable. El libro de agua potable, o sea, el control sanitario. El seguro ambiental. El seguro ambiental de los edificios, que parece que los edificios de Buenos Aires son más peligrosos que los de Pekín, o los de Nueva York o los de Londres, porque no se consideran peligrosos. Esto que te resumía, ni en ningún otro lado del mundo. Todas estas disposiciones, la máscara antihumo, que es una cosa totalmente ridícula, que sin embargo se sostiene, se sigue sosteniendo. Sí, sí, porque, supuestamente en enero hay que tener la máscara antihumo. El señor Gallo entiende que el encargado en un incendio, en lugar de salir a la calle, esperar que venga el bombero, tiene que ponerse la máscara y hacer, no sé, algo, porque tampoco lo dice la disposición, no lo dice, dice que tiene que estar la máscara, ¿no? De modo que esto no arrancó con Gallo, esto arrancó antes. Por ejemplo, esa obligación que los administradores conocemos y sufrimos, que dice que los matafuegos no pueden tener más de 20 años de antigüedad, el cilindro de matafuego, aunque la prueba hidráulica dé perfecto, es decir, un cilindro de hierro que pasa la prueba hidráulica no tiene por qué durar 20 años, puede durar 10, puede durar 100, es decir, puede haber hierros bien protegidos que duran 200 años. Sin embargo, en Buenos Aires, a diferencia de muchas otras ciudades del mundo, los matafuegos de más de 20 años tienen que ser arrojados o perforados, destruidos, y el edificio tiene que comprar nuevos, pero no lo tiene que comprar a lo largo de 20 años, lo tiene que comprar ahora, es decir, del 2008 hasta ahora tiene que renovar toda su flota de matafuegos, que eso también es otra de las cosas que estamos cuestionando, que ahora vamos a eso. Todas estas normas las están cuestionando desde IPH. Desde IPH, correcto. O estamos promoviendo acciones de particulares a través del asesoramiento de IPH. Estas presentaciones que hizo Adrián Ilarza y otros tres consorcistas, dos consorcistas, sí, ¿las estás manejando vos? ¿Las estás siguiendo vos? Las presentaciones las está haciendo un abogado constitucionalista, que es el doctor Nino. Ah, correcto. Que bueno, que lleva el manejo de los expedientes. Bien. Sí. Discúlpame. No, continúa. Quería terminar de contarte cuál es el contexto del inicio de estas acciones. Si tomamos en cuenta estas seis disposiciones, ni hablar de la que salió el otro día del libro de proveedores, bueno, vamos a hablar de esas porque todavía no entramos mucho en detalle, y sumamos cuánto cuesta en cada consorcio cada una de estas cosas. El costo, ¿eh? No hablemos de los supuestos beneficios. Supongamos, ¿cuánto vale el abono? Tomamos un edificio, un tipo de 30 departamentos, tantos metros, esto lo hice, no es que lo estoy haciendo ahora. Entonces sumamos, ¿cuánto cuesta el edificio seguro? Bueno, 400 pesos por mes. ¿Cuánto cuesta el abono de instalaciones fijas contra incendio? 300 pesos por mes. ¿Cuánto cuesta el seguro ambiental? 350, y así todo, eso te da 1.700 pesos por mes. Pero no ese es el costo. De la misma forma que, si te das cuenta que te quedaste sin sal cuando estás por cocinar, el costo no es solamente ir a comprar, es solamente la sal, sino la molestia, ir a comprarlo y demás. El tiempo y su vida. Toda esta normativa no es solo el costo de cumplirla, sino el costo administrativo del administrador para cumplirla. Del auditor, estabas hablando con Liliana Corso, del auditor que controla al administrador, de los propietarios que van a perder horas en la asamblea discutiéndola. Es decir, si vos sumás el costo adicional del administrador, no son 1.700 pesos. Es un costo que sube eso. ¿Cuál es el costo estimado? Bueno, es un costo estimado de 20.000 pesos por año por consorcio. Y cualquier disposición del señor Gallo, vos la tenés que multiplicar por 100.000 para saber cuál es el costo social. Una costumbre muy argentina, no vamos a hablar como si Gallo fuera un extraterrestre, es establecer normas, como ahora la que salió a nivel nacional de que las obras sociales tienen que cubrir determinadas enfermedades en forma obligatoria o que no haya tiempo de carencia, como si eso no lo pagara nadie. Nadie hace la cuenta del otro lado quién lo paga. Bueno, esto es lo mismo. Haces la cuenta y te da 20.000. Pero vos, 20.000 no es 20.000. Es 20.000 por 100.000. 20.000 por 100.000 son 2.000 millones. Entonces yo digo, bueno, digo no, hago la cuenta. 2.000 millones de pesos es lo que tienen que gastar los consorcios de Buenos Aires, o sea, los ciudadanos de Buenos Aires por año, adicionales por 6 o 7 disposiciones de Gallo. ¿Estoy exagerando? Hagan la cuenta. Hagan la cuenta. No te da 2.000, te da 1.500. Bueno, poner el número que te parezca más apropiado. 2.000 millones de pesos por año. Y yo me pregunto, ¿cuántas vidas salvaron estas disposiciones? ¿Cuántos accidentes previnieron? ¿Cuánta plata hicieron ahorrar a cambio a los consorcios? Alguien lo dice, alguien hizo la cuenta. Bueno, ¿quién tiene que hacer esa cuenta? El responsable es quien sanciona las normas. ¿Vos crees que esta política está insertada en la idea, en la concepción macrista, por llamarlo de alguna manera, de armar este tipo de negocios con gente allegada? No creo que sea una concepción macrista. Cuando voté a Macri, lo hice pensando que Buenos Aires iba a ser un oasis dentro de la Argentina de eficiencia y honestidad. Realmente lo hice con esa convicción, ingenuamente, por supuesto, porque los políticos son iguales en todos los partidos. Bueno, a juzgar al vecino común, esto no ha resultado. Ha ganado Macri las elecciones. Tampoco, claro. tampoco sé si Firmus habría sido mejor, no lo creo. Estamos hablando de una concepción. Si vos recordás en la época menemista, que todos atravesamos esa época, un poco la política fue que el Estado se replegara y cargarle costos al consorcio encargándose de controlar cosas que debía controlar el Estado. ¿Vos no crees que esta política es similar en ese sentido? Digo, hago alguna salvedad. Privatizar el que te controla el agua, el que te controla el impuesto, en realidad, que son todos costos que tiene el consorcio. En realidad, ¿no? Las dos cosas están privatizando los costos de los controles y estatizando la vida privada de la gente. Se olvida Gallo, se olvida Brevalla y se olvida Macri, que un consorcio es una casa con una particularidad, que los que habitan en esa casa son suficientemente pobres como para tener que vivir agrupados en el mismo edificio. ¿Sí? Cuando vos tenés tu casa, contratás al techista que querés, al piletero que querés, al cerrajero que se te da la gana. Si vos vivís en un consorcio, porque son más pobres que el tipo que tiene una casa, tenés que hacer registrar, tenés que pedirle 10 seguros, tenés que tener un ingeniero de seguridad y higiene, tenés que tener un ingeniero que le pida los papelitos cuando entra, tenés que tener un libro que registre en el momento en que entra y en el momento en que sale. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Esto es la estatización del derecho privado, ¿sí? Y la privatización de los costos del Estado. Entonces, no es una política que viene de arriba para abajo. No, es la consecuencia del accionar irresponsable de legisladores y funcionarios a sabiendas o no a sabiendas de la dirección política. Es decir, esto no se engloba dentro de un plan. Es el resultado. Es decir, vos ponés legisladores, ponés 200 legisladores a trabajar y por ley te sacan 300 leyes. ¿Por qué? Porque lo ponen a trabajar y a hacer leyes. ¿Hay alguien que juzga a un legislador por las leyes que no saca? Nadie. Es más, los ciudadanos ingenuamente creen que esto se arregla con más presencia del Estado en la vida privada de la gente. Y en realidad, cada avance peor. De todas maneras, hablábamos con el administrador Jorge Hernández que no se puede exculpar dentro de esta situación a las asociaciones de administradores y también a los propios administradores que muchas veces no participamos. Lisandro, mira, yo te propongo, nos quedan 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Me gustaría que, digamos, como corolario de todo esto que estamos hablando, después si querés te doy un minuto como para que puedas comentar algo, pero me gustaría que le cuentes a la gente, es decir, describimos un poquitito cuál es la situación, o no tan poquitito, una situación de las asociaciones de administradores, y estuvimos analizando todas estas disposiciones del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le va a pasar a la gente? ¿Qué le va a pasar al consorcista mientras escucha este programa y dice, bueno, a ver, Lisandro, decime, ¿qué me va a pasar a mí como consorcista con todo esto que me acabas de decir? A partir de económicamente, políticamente, socialmente, es decir, después de todo esto que vos acabas de decir, de la representación paritaria, del comportamiento de las cámaras, la no representatividad, los incrementos, etcétera, etcétera, ¿qué le va a pasar a la gente? La gente va a seguir pagando cada vez más y lamentablemente van a aparecer salvadores que van a establecer soluciones que van a ser peor que la situación actual. ¿Por qué? Porque se va a culpar siempre a la persona equivocada. Es decir, El falso concepto de la seguridad, todas estas leyes, todas estas normativas se basan en una supuesta seguridad, seguridad de que no te estafe la administración, seguridad de que no se te incendie el edificio, y en realidad la gente pierde su principal seguridad, que es la plata del bolsillo. La consecuencia de esto, si esto continúa, es que las expensas se pasen a ser... Esto va a continuar, no te quepa duda de que esto va a continuar. No sé, porque acá hay una crisis económica y la gente deja de pagar las expensas y el Estado va a tener que evaluar si sigue profundizando el modelo de, como lo decía yo, de estatización de la vida privada de la gente que vive en casa, que son edificios, o si establece algún cambio. Pero lo que va a pasar es que hoy la gente puede pagar expensas porque el país crece y porque los sueldos aumentan. Cuando no puedan pagar expensas, las consecuencias son inmediatas. Primero, la informalización de todo el mercado de administradores. tengo patrimonio, no quiero dejar de cumplir la normativa. Voy a contratar a administradores que no tengan patrimonio. Total, si le llega la multa no importa. Si el juez dice no, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logra que los jueces exijan que estén inscritos los administradores, el juez dice no, que traigan inscripción, entonces ese edificio no va a poder reclamar a sus morosos. Va a caer la recaudación. Se va a informalizar el mercado de administradores. Va a empeorar la calidad realmente, porque hoy... La calidad de vida del consorcista. La calidad de vida del consorcista. Va a empeorar la calidad del administrador. El estado de mantenimiento va a ir empeorando. Entonces, así como hay años y ciclos donde mejoran los edificios porque se pintan y demás, entramos en una fase oscura, en una edad media de los consorcios, donde vamos a estar todos peleando por salvar la institucionalidad del edificio, nada más. ¿Qué es lo que pasa ahora? Te digo, 20.000 pesos por año pintas un frente. ¿Qué más importante, cumplir todo esto o pintar un frente? Bueno. Clarísimo, nos queda un minuto, Lisandro. ¿Y qué le va a pasar a los administradores? Es decir, ¿qué le podés decir a los administradores que te están escuchando? ¿Qué panorama van a tener a partir de esto que estás comentando? El consorcista va a pagar más expensas, si llega a venir crisis es muy factible que entre en cesación de pago aquellos consorcistas que no puedan hacerlo, con dispositivos y con disposiciones que uno tiene que cumplir sí o sí. ¿Y con el administrador qué va a pasar? ¿Qué está pasando? El administrador bien establecido, es decir, que tiene trayectoria, tiene patrimonio, tiene experiencia, tiene capacidad, tiene organización, se va a recluir en menos cantidad de edificios, va a resignar parte de la plata, salvo que quiera empeorar mucho la calidad, y va a irse a una zona de poder adquisitivo, se va a mantener en los edificios de poder adquisitivo que puedan pagar el servicio y puedan pagar todas sus cosas para no comprometerlo patrimonialmente a él. Entiendo perfectamente. Hoy la política del gobierno de la ciudad es de infundir miedo a los administradores. Infundir miedo no hace que la gente sea mejor, sino que se repliegue. Administradores, entonces, formales, que funcionen bien y que cumplan todo, para un sector cada vez más chico de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, lo cual separa totalmente la brecha entre los que viven bien y los que viven mal. De la misma forma que los edificios de Libertadores están a 300 metros de la Villa 31 de Retiro, acá va a pasar lo mismo, va a haber un grupo de edificios cada vez más chico, donde se cumpla todo y haya administradores de calidad, y el resto que se va a arreglar como en la edad de piedra, tirándose con cosas. ¿Vos crees que esto va a concentrar el mercado de los administradores? Es decir, ¿va a haber menos administraciones con más edificios o crees que va a diversificar la cantidad de administradores que hay? Va a haber menos administradores con menos edificios porque va a haber menos cantidad de edificios con administradores. ¿Y quién va a administrar el resto? No, nadie, propietarios, a los ponchazos, administradores informales, administradores que suman al grupo de administradores que después son los criticados públicamente para sacar otras leyes. Es decir, es la informalización del mercado, la tendencia a la informalización del mercado. Entiendo. Bueno, se nos fue el programa, Lisandro. La verdad es que es muy muy ameno charlar contigo. Entiendo que desde tu punto de vista tenés clara algunas situaciones. Te deseo suerte en AIPH. Ojalá que no se cumplan algunos deseos y que sí se cumplan algunas otras premoniciones que vos has hecho. Gracias por venir. Gracias, Jorge. Gracias a usted. Oyentes, les decimos que, si Dios quiere, el próximo jueves de 16 a 18 los vamos a volver a contactar y le vamos a contar las novedades que van surgiendo tanto en el ámbito de los consorcios como de las administraciones. Les mandamos un beso, nos estamos yendo y, si Dios quiere, usted nos puede seguir escuchando en internet, entra a consorciostv.com. Van a estar ahí puestos los programas. Si no, el próximo jueves estaremos acá con ustedes. Un abrazo grande y hasta la próxima. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad. Mientras...